¿Sabes que este año se celebra el 30 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona? ¡Qué momentos más buenos y entrañables vivimos! No, no sabía que hacía ya 30 años. Desde luego que fueron inolvidables. Yo siempre recordaré cuando España ganó la medalla de oro en fútbol. ¡Qué pasada de noche! Sí, fue un partido muy emocionante. Creo recordar que el equipo rival era Polonia. Yo lo vi con toda mi familia, más de 20 personas, en la casa del pueblo de mis abuelos. Después, la fiesta duró casi toda la noche. Yo lo vi en casa de mi amigo Luis. Los dos estábamos trabajando y no pudimos irnos de vacaciones. Solo me acuerdo de que tomamos tantas cervezas durante el partido que acabamos los dos pedo. Al día siguiente fuimos a trabajar con una gran resaca. Los Juegos fueron decisivos para el deporte español. Nadie ni en sueños podría haber imaginado que íbamos a ganar tantas medallas. Yo creo que fue el despertar del deporte español y de los deportistas españoles. Sí, todo cambió para mejor. Además, las ceremonias de apertura y cierre fueron impresionantes. La imagen que dimos al mundo fue insuperable. Desde luego. Cambió para mejor la forma de vernos en otros países. Pasamos de ser un país antiguo a uno moderno, y Barcelona se hizo famosa en el mundo entero. A ver si pronto se vuelven a celebrar otros juegos en España. Nosotros, cuando nos ponemos serios a organizar, lo bordamos. ¿Cuánta razón tienes?